que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. La lucha sigue. Miles de trabajadores del metal en Cádiz se niegan al preacuerdo de UGT y continúan la huelga. 4.000 personas, según medios locales, acompañaron a los trabajadores del metal en la manifestación que tuvo lugar en las calles de la ciudad gaditana el pasado miércoles. La convocatoria coincidió con el recrudecimiento de la huelga tras el intento de firma de un preacuerdo de la UGT con FEMCA. Los trabajadores han pedido la dimisión del secretario de la agrupación sindical porque consideran inaceptable el preacuerdo firmado. Aseguran que sería el peor pacto de la historia del sector. La patronal ofrece bajar salarios y UGT ha accedido. La CGT, por su parte, se niega. Escrito por Aurora Báez, publicado el 25 de junio de 2025. La impunidad institucional marca el tercer aniversario de la masacre de Melilla. El 24 de junio de 2022, más de 2.000 personas intentaron saltar la valla de 15 metros que marca la frontera entre Nador, Marruecos, y Melilla, España. Una mañana que se saldó, según Amnistía Internacional, con más de 100 muertos. El gobierno español, sin embargo, estipula que tan solo fallecieron 23 personas. Las causas de los fallecimientos oscilan entre las caídas de las propias vallas, el aplastamiento por la cantidad de personas aglomeradas y aturdidas por el uso de gases lacrimógenos y la violencia policial. 3 años después de la masacre, donde más de 100 personas perdieron la vida, el Ministerio de Interior sigue defendiendo que no se produjeron muertes en el suelo español y que las autoridades actuaron de forma proporcionada. Escrito por Aurora Báez Boza, publicado en la edición general del Salto el 24 de junio de 2025. Consumo restringirá la publicidad del miedo y sus mensajes manipuladores. Los anuncios en los que dos propietarios se quejan del miedo que tienen a que le ocupen la casa y lo tranquilos que están ahora con la alarma de cierta marca tienen los días contados, así como todos los comerciales que utilicen e incentiven un miedo social para vender un producto. Así lo ha anunciado el Ministerio de Consumo, encabezado por Pablo Bustinduy. Consumo regulará la denominada publicidad del miedo a través de la Ley de Consumo Sostenible que pretende aprobarse próximamente. De este modo se busca limitar la publicidad basada en mensajes manipuladores o falsos que explotan emociones como la ansiedad y el temor, con el objetivo de proteger a los consumidores. Estos anuncios, según la institución, generan en el consumidor una percepción errónea sobre el peligro o riesgo al que puede estar sometido si no adquiere un determinado producto. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 26 de junio de 2025. La Audiència de València confirma la imputació de Prades a la causa de la Dana. La secció segona de l'Audiència Provincial de València ha confirmat l'acta dictada el 10 de març per la titular del jutjat de primera instància 3 de Catarroja, Núria Ruiz Tobarra. El document instava a obrir una investigació per la gestió de la Dana a l'exconsellera de Justícia i Interior de la Generalitat, Salomé Prades. Amb aquesta acció queda desestimat el recurs que Prades havia interposat. També afecta el possible argumentari de la defensa de l'exconsellera, que apostava per assegurar que el comandament del CECOPI, Centre de Coordinació d'Emergències de València, era compartit. Escrit per Tomàs Muñoz, publicat a El Salto País Valencià el 19 de juny de 2025. Otro golpe urbanístico entre nosotros. En medio de un nuevo ciclo de expansión inmobiliaria y turística, vuelve a imponerse un modelo de ciudad pensado para el beneficio privado. Sin alternativas políticas ni propuestas imaginativas, se repite la receta: construcción masiva, turistificación y expulsión de quienes ya habitaban los barrios. El espacio público se convierte en mercancía y la vivienda en un privilegio, mientras crecen las desigualdades y se desdibujan los derechos urbanos. Escrito por Nerea Filat, publicado en Órdago el 23 de junio de 2025. El sindicato de inquilinas y BDS exigen al gobierno que rompa el contrato de la Sareb con el fondo KKR. Primero fue Esquerra Republicana de Cataluña, con el apoyo de H. Bildu, que lanzó, después de una investigación del Salto, una moción y una pregunta parlamentaria, y ahora se suman el Sindicato de Inquilinas de Madrid y la campaña de boicot, desinversiones y sanciones a Israel. Cada vez hay más voces que exigen al gobierno de Pedro Sánchez, responsable en última instancia de la Sareb, que no renueve el contrato que tiene el banco malo con el fondo de capital riesgo Colbert Clavis Roberts, KKR, para gestionar y vender el patrimonio residencial de la entidad nacionalizada. El contrato vence este verano y el gobierno debe decidir en estos días cuál será el papel de KKR y Blackstone, el otro fondo buitre que gestiona las viviendas de la Sareb, en la transición hacia la empresa estatal de vivienda prometida por Sánchez. Esta exigencia entronca con la lucha de distintas organizaciones por el derecho a la vivienda, entre ellas el Plan Sareb, que llevan años pidiendo la paralización de las ventas del patrimonio del banco y expulsar a los servicers privados de la gestión de las viviendas. Según publicó El Salto, KKR tiene inversiones en compañías israelíes de ciberseguridad y posee la mayoría accionarial de un conglomerado mediático que ofrece viviendas en Jerusalén Este y Cisjordania, territorios en los que Israel está ejerciendo una ocupación ilegal y donde la actividad empresarial está perseguida por Naciones Unidas. Escrito por Martín Cuneo, publicado en la edición general el 26 de junio de 2025. A esperanza da xestión colectiva fronte ao espolio. Os comuneiros de Tameiga contra o Celta. A empresa propietaria do Celta do Vigo, coa complicidade da Xunta de Galicia, leva dende 2017 tratando de privatizar os montes comunais da parroquia de Tameiga en Mos, na provincia de Pontevedra. Primeiro con Alberto Núñez Feijóo ao fronte e logo co seu sucesor e actual presidente Alfonso Rueda. O plan inicial, sen ningún tipo de información nin negociación previa cos veciños e veciñas afectadas, era facerse cun 1 millón de metros cuadrados para construir unha cidade deportiva e un gran centro comercial que deixaría a comunidade de montes veciñais en man común sen apenas terra. Agora, 7 anos despois, unha das asambleas de comuneiros e comuneiras máis incómodas para o poder, especialmente unida, conseguiu torcerlle o brazo a un xigante grazas á presión social. A empresa da familia Mouriño, de multimillonarios mexicano-galegos, ven de abandonar todos os seus plans de urbanización do monte, mas non o fixeron polas boas. Escrito por Javier H. Rodríguez, publicado no Salto Galiza o 22 de xuño de 2025.